dentro de una valija guardo una bolsa de tela naranja, en la bolsa una caja y en la caja otra caja más chica, y envuelta en todas esas cosas, escondida una cajita de música muy antigua. Adentro de una valija guardo una bolsa de tela naranja, en la bolsa una caja y en la caja otra caja más chica, y envuelta en todas esas cosas, escondida una cajita de música muy antigua. Adentro de la cajita vive una bailarina, que cuando le doy cuerda y abro la tapa, gira, gira, gira, gira. Adentro de la cajita vive una bailarina, que cuando le doy cuerda y abro la tapa, gira, gira, gira, gira. Me gusta mirarla cuando baila, me gusta guardarla y cuidarla, me gusta que ella me esté esperando para seguir bailando, abrir la cajita y pensar que soy ella, que da tantas vueltas y no se marea, mi bailarina, la de la cajita que guardo en la valija. Adentro de la cajita vive una bailarina, que cuando le doy cuerda y abro la tapa, gira, gira, gira, gira. Adentro de la cajita vive una bailarina, que cuando le doy cuerda y abro la tapa, gira, gira, gira.